www.radiof.com.ar, página de noticias y eventos de la Iglesia Católica. Me da susto a mí cuando veo tanta gente. Antes estaba acostumbrado, pero ahora que estamos en una capillita chiquita, pero bueno, es el Señor el que habla, no Salvador. Indudablemente que hoy es un día grande porque Dios ha querido manifestar su misericordia. Dios siempre ha manifestado su misericordia. Es cuestión de leer la Biblia y ver cómo Dios ha tenido paciencia con ese pueblo elegido, con ese pueblo escogido, con ese pueblo en el cual el Dios había derramado sus gracias y sus bendiciones. Pero el pueblo cabezón como yo decía que sí, pero después no cumplía. Pero el Señor una vez, dos veces, tres veces, mil veces tuvo misericordia del pueblo de Dios. Y últimamente, a través de Sor Faustina y del Santo Padre Juan Pablo II, se difundió esta devoción basada precisamente en la misericordia de Dios. Nosotros decimos no, pero yo soy muy pecador, yo no merezco el perdón. Claro que no lo mereces, pero Dios te lo da porque Él es amor. Y siendo amor no puede dar más que amor. Hoy justamente hemos leído o hemos tenido la suerte de que el padre Raúl leyera el Evangelio y con esa voz tan especial lo felicitamos realmente, ¿no? Porque a veces hay algunos curitas que no se le entiende. Gracias a Dios hay muchos que quieren hacerse entender, o mejor dicho, hacer entender la palabra de Dios, porque no es nuestra. Nosotros nos hemos consagrado al Señor y el Señor nos ha tomado a nosotros como instrumento de paz, de amor y de misericordia. Por eso justamente en el Evangelio de hoy tenemos que San Juan nos revela que el poder de perdonar los pecados es de Dios, por cierto, ¿o no? Claro, si hasta los judíos dijeron eso cuando Jesucristo decía: te perdono tus pecados. ¿Cómo está perdonando este los pecados si solamente Dios? Pero Él era Dios, pero ellos tenían lamentablemente su mente y sus ojos nublados y no veían la realidad. Dios es el que perdona los pecados. Pero Dios ha puesto su método, su razón de ser, porque a veces algunos queridos hermanos nuestros que son cristianos pero no católicos dicen: no, no, hay que ponerse delante de una cruz y pedir perdón y el Señor te perdona. Una vez que yo tenía un amigo protestante, le digo: corazón, pero vos sentiste que Jesús te dijo te perdón. Y no, pero me imagino. No, no, Pero vos leíste el Evangelio, vos ves lo que dice el Señor Jesús a los apóstoles y con ellos a todos los sacerdotes y obispos de todos los tiempos, a los que ustedes perdonen los pecados, les será perdonado. Pero si ustedes no perdonan, no les será perdonado. ¿Esto qué significa? Que la confesión es un juicio en el cual, por cierto, el pecador, el hombre, se hace presente delante de Dios y se acusa de sus pecados y al mismo tiempo pide perdón y absolución. Y es el sacerdote, así como Pedro allá lejos y hace tiempo, así ahora también es el sacerdote quien te va a decir a vos: y yo te perdono, pero no yo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios le dio ese poder y Él lo utiliza para bien y por la infinita misericordia de Dios. Pero, ¿por qué le dijo eso el Señor a sus apóstoles? Claro, es lógico, porque yo antes a los chicos, cuando primera comunión, les decía: claro, qué lindo que fuera que vos le decís, yo le desobedecí a mi mamá, pero le voy a seguir desobedeciendo. A mi papá le afané unos pesitos y le voy a seguir afanando. Y entonces el sacerdote, ¿qué te va a decir? Querido, andate nomás, porque vos no tenés contrición, vos no tenés arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento qué significa? Que nosotros hacemos un acto de contrición y vamos a procurar no volver a caer en ese mismo pecado. A procurar, porque hay otros que por ahí dicen: ¿para qué me voy a confesar yo si el mes que viene tengo los mismos pecados? Y bueno, ¿por qué tener los mismos pecados? ¿Le hiciste caso al Señor o le hiciste caso al diablito que dice: metele, total, el cura es bueno y ya, usted perdona? No, no es así. Por eso, queridos hermanos, el sacramento de la confesión o penitencia tiene que llamarse el sacramento de la alegría. ¿Cómo debe llamarse? Sacramento de la alegría. Alegría. Imagínense ustedes ahora, bueno, ahora ya no hay más. Yo siempre estoy con ejemplos del Antiguo Testamento, pues tengo un poquito años. Pero imagínense que antes nosotros teníamos la libreta, ¿se acuerdan? Y entonces mandamos al nene que vaya a comprar tal cosa, la hierba 020. Debe ser un cuento viejo ese, ¿no? Pero bueno, pero no importa. La cuestión que pasa, que una, que si ese almacenero nos decía a fin de mes: señora, quédese tranquila, la casa paga. ¿Qué paga? Vos vas a estar triste, vos le vas a agradecer. Y esto es lo que hace Jesús con nosotros. Por más grande que sea nuestro pecado, nunca jamás puede superar la misericordia de Dios. Esto es lo que ha querido el Señor a través de Sor Faustina. Ha querido que los hombres de hoy, que han perdido lamentablemente el sentido del pecado, porque ya no le llaman pecado a los que son pecado, sino a los que ellos creen que son pecado. Por eso que el mundo está como está, por eso que hay tanta miseria en el corazón de los hombres, por eso es que hay tanta discordia, que por eso hay tanto y tantas miserias, porque el hombre no reconoce que es pecador y no quiere confesar. Por eso que Dios, a través de Sor Faustina, justamente ahora en este momento y en este tiempo, le trae a la conciencia de todos los hombres la misericordia infinita del Señor. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos al Señor Jesús? Una vez más, no hacía falta que Él le diga a Sor Faustina lo que le dijo. Ya lo había repetido muchas veces en su evangelio hace 20 siglos atrás. Pero sin embargo, quiso demostrarle una vez más para que el hombre sienta ese mensaje actual y tome conciencia, primero, de que debe tener fe constante en el Señor Jesús y saber que ese Señor, hasta que tengamos vida, porque claro, ojo, no es cuestión de decir, no, mañana y mañana, y no llega nunca el mañana. Es como decían los cartelitos en ese tiempo que yo era chico, hoy no se fía, mañana sí. Y entonces vos ibas a la mañana siguiente. Nene, ¿no leíste el cartel? ¿Qué dice? Hoy no se fía, mañana sí. Y llega el otro día y siempre la misma historia. No, el Señor quiere que el hombre haga todo el esfuerzo posible. Él da su gracia, su bendición, su pone de fortaleza y sobre todo nos da al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé fuerza para embestir al demonio, que por supuesto sigue tratando de llevar gente hacia el camino por sí. Nosotros queremos seguir firmes por el camino, por la fe y la esperanza y la caridad en Cristo Jesús, y nos confesamos, por cierto, pero claro, no vamos a ser como aquel otro que... ¿Y cuánto se confesó, mi hijito? Me parece que en la primera comunión. No. Por eso la Iglesia nos pone un consejo, más que nada, un consejo. Porque la Iglesia, así como Cristo, no obliga a nadie. Los que quieren ser buenos tienen este camino. Los que no quieren, allá ellos. Pero no es que Dios les condena, sino que se están condenando ellos mismos. ¿Por qué? Porque no utilizan las gracias que el Señor le da. Por eso, queridos hermanos, en este día, en esta víspera de celebrar la Divina Misericordia, y en esta capilla que está dedicada a la Divina Misericordia, y es interesante también esto, porque me contaban los que empezaron con esta capilla, que se pensaba que tenía que llamarse San Miguel Arcángel, San Antonio, San Pedro, pero por ahí pusieron Divina Misericordia. Y yo, cuando tengo oportunidad de hablar con todos los policías y el jefe en primera fila, le digo: esto ha sido providencial, porque el derecho sin la misericordia no camina. No hay que ser, esto ya lo saben las madres, los padres y los curitas también lo sabemos, eso, sobre todo los viejitos que ya tuvimos varios años. Si vos sos ta, ta, ta. No corregía a nadie. Hay que saber sonreír y saber poner cara de fe. No hagamos como el director de Boca, ¿no? Que tiene una boca y una cara que realmente los jugadores no saben qué hacer. Y él les dice en el vestuario: si pierden, voy a poner cara peor. No. Hay que saber sonreír, hay que saber también exigir. Pero las dos cosas juntas. Esto ocurre a veces en los matrimonios. ¿Por qué? Porque la madre siempre suele ser misericordioso. Y el padre quiere poner la justicia. Pero para eso Dios lo ha unido, para que conversen, para que dialoguen y traten de llegar a una conclusión. Misericordia, pero con justicia. No solo justicia, ni son solo misericordia, sino que también haya una justicia que se va a cumplir por siempre. Y el Señor así hace. El Señor siempre está presente para la misericordia. Pero un día, no sabemos cuándo, vendrá por segunda vez Jesús. Y ahí vendrá ya para aplicar la justicia. Los que han creído en Él, los que han usufructuado de su misericordia, irán al paraíso eterno. Y los que no escucharon su voz y anduvieron por otro camino, tendrán el castigo eterno. Ojalá Dios quiera que nosotros que estamos en este camino usemos dignamente de la misericordia de Dios y acojamos siempre los consejos que el Señor nos da para ir por el buen camino y para hacer realmente un mundo mejor, una Argentina mejor, una Formosa mejor. Porque así como pasa con la familia, no hay familia que diga: no, yo esta familia porque nunca se tiraron las ollas o por así. Pero hay que mejorar, todos tenemos que mejorar, y ojalá que así sea. Que así sea. www.radiof.com.ar, página de noticias y eventos de la Iglesia Católica.